Desde los estudios de Enfoque a la Familia les saluda Stephanie Campos. Un gusto acompañarle. Nuestra entrevista de hoy se titula Los horrores que cometen las mujeres y los hombres, en donde Luis Diego Argüello conversa con Norma Pantojas, quien es pastora y escritora de diversos libros. En esta ocasión ella nos expone cuáles son algunas de las actitudes que están mal influyendo en los matrimonios y llevándolos a muchos de ellos al divorcio. Recordemos que el ser feliz es una decisión personal. Nadie hace feliz a nadie. Cuando una pareja decide unirse, lo hace para complementarse y compartir la felicidad que ya cada uno alcanzó de manera personal. Prestemos atención a estos consejos. Es un gusto realmente recibir en este programa de Enfoque a la Familia una vez más a una amiga de este ministerio, una amiga de usted que nos escucha donde sea que lo haga, en este programa de Enfoque a la Familia en América, Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, porque ya es una buena conocida de este programa de Enfoque a la Familia, Norma Pantojas. Un gusto saludarle y darle nuevamente la bienvenida a este programa que también es suyo. Claro que sí, ya yo me siento de Enfoque a la Familia. Ya me siento muy feliz cada vez que nos vemos. Y libros, usted le ha conocido, hemos conversado de varios de sus libros ya en este programa. Los 30 horrores que cometen las mujeres y cómo evitarlos. Los 30 horrores que cometen los hombres y que toda mujer debe saber. Uh-huh. Mujer, apriétate el cinturón. Lo que pasó, pasó. Y sexo, lo que muchas practican y pocas conocen. Sí. Esos son los anteriores y recientemente también nos está presentando los 31 horrores que cometen las mujeres y los hombres. Y en esta ocasión vienen juntos en el mismo libro. Ya no hay diferencia entre hombres y mujeres. Vienen juntos porque la gente piensa que el matrimonio les va a dar felicidad. Y en el libro yo postulo que la felicidad hay que trabajarla. Y que muchas veces las personas ven el matrimonio como un pasaje a un lugar tan especial. Y la vida va a ser tan preciosa como cada uno de nosotros decida vivirla, de cómo yo voy a llevar ese matrimonio. Y por lo general en los matrimonios las personas dicen, yo voy a esperar que mi esposo cambie. Yo quiero que mi esposo cambie tal y cual cosa. El esposo dice, yo quiero que esta mujer cambie tal y cual otra cosa. Sin embargo, en lugar de esperar que los demás cambien, ¿por qué no nos miramos en el espejo? Nos miramos en la palabra y decidimos ver cuáles son nuestras faltas, cuáles son esas cositas que necesitamos nosotros modificar para poder complementar a esa otra persona con la que vivimos. Lo que usted nos recién menciona es algo que escuchamos habitualmente también acá y es que el matrimonio no hace feliz a nadie. Claro. Hasta que yo sola no soy feliz, no puedo casarme, porque yo me caso para compartir mi felicidad. Cuando yo no soy feliz, yo me caso para amargarle la vida a la otra persona. Y el otro que se casó amargado, creyendo que iba a ser feliz, se casa para compartir su amargura. Entonces tenemos una relación de amargados. El error quizás viene en algunos casos, en las razones por las que estamos tomando la decisión de casarnos. Claro, Norma, que sí. Muchos se casan por salir de un hogar de maltrato. Otros se casan porque nunca han tenido un papá. Mujeres que encuentran que no han tenido la figura de hombre y van buscando en ese hombre inconscientemente la figura de un papá, esa figura de un hombre que te afirme, que te diga qué linda estás, qué mucho te quiero, el sentirse amado por alguien del sexo opuesto. Así que todas, hay una serie de necesidades que todos tenemos, de aceptación, de aprobación, de afirmación, ese sentirse amado por alguien, admirado por alguien. Y cuando esas necesidades básicas no se han resuelto en la vida de familia, caminamos en la vida deambulando, buscando alguien que nos llene ese hueco. Y ese hueco, quien único lo puede llenar es Dios. Porque cuando Dios viene a nuestra vida es transformada, porque conocemos que hay alguien que nos ama incondicionalmente. Y es cuando estamos satisfechos entonces espiritualmente, esa pieza que nos faltaba. Y yo me siento entonces en la libertad de saber escoger, porque ya mi necesidad está llena. ¿Y qué pasa cuando escogimos sin haber conocido y sin tener ese criterio adecuado, y ya estamos montados en la barca, y ya me casé quizás por las razones equivocadas, uh-huh. pero ya estoy casado. Ya estoy montado en el barco, ahora tengo que remar para llegar al horizonte que yo quiero llegar. Y en lugar de decir, aquí me voy a divorciar, a no ser, oiga bien, que haya un maltrato que no se ha resuelto. Porque cuando hay un maltrato, yo no le digo a nadie, quédate ahí y sigue aguantando golpes o sigue aguantando palabras o esas. No, hay que hacer algo porque cambie esa dirección. Hay que buscar ayuda. Pero si una persona no quiere buscar ayuda, entonces tenemos que escapar por nuestra vida, porque de lo contrario, ese es el caldo de cultivo donde van a crecer nuestros hijos y se van a convertir en otros maltratantes. Así que necesitamos resolver esa parte. Uh-huh. Y una vez ya montados en la barca, como bien decía usted, remar hasta que logremos alcanzar el objetivo. Tenemos que lograr alcanzar ese objetivo, educarnos. Fíjate que la gente llega al Señor y muchas veces sigue en la misma situación. Uh-huh. Así que tenemos que no solamente convertir nuestro corazón a la obediencia, a unos principios divinos, sino que necesitamos también convertir nuestra mente. No puedo continuar cometiendo los mismos errores. Y tú sabes cuál es el gran problema, que la gente ha grabado desde que nace. Esa grabadora que tenemos en el cerebro, todo lo que percibimos por nuestros sentidos, eso va grabado ahí. Y tenemos grabaciones miles y miles de horas y de minutos, pero nosotros no sabemos que eso está ahí. Y eso se llama el subconsciente. Y sabes que la mayoría de nuestras actuaciones provienen de esas grabaciones. Y solamente el 20% de nuestras actitudes viene de la conciencia. Así que es necesario nosotros revisar nuestra área interior y decir, yo voy a quitar todo lo malo que aprendí de mi hogar de infancia para renovar mis pensamientos y ser como debo ser. ¿Cuál es el principal error que estamos cometiendo hoy a la hora de interpretar un matrimonio? ¿Qué está tentando contra? En el caso de la mujer, pensar que el hombre es la felicidad. Y lo que se esfuerza es por eso, pero no se mira a sí mismo. No empieza a superarse emocionalmente, espiritualmente, y solamente ve un hombre como un pasaporte a la felicidad. Y en el caso del hombre, pensar que él es el que tiene que tener el poder, pero no el poder para hacer el bien y dirigir un hogar, sino para hacer su voluntad y para destacarse en su trabajo, porque piensa que eso es lo que le da una superioridad. Así que cree que su autoridad viene de ser déspota. Fíjate que en Latinoamérica, en Centroamérica, Suramérica, Puerto Rico, en todos los países, el maltrato está rampante. Fíjate que la infidelidad está rampante. Y lo triste es que los hombres se han distinguido por muchas razones en esa área, pero ahora las mujeres, como en un desquite y en una venganza, hemos tenido que la mujer está igualando al hombre en la infidelidad. ¡Qué triste! ¿A dónde va a llegar la familia? Entonces, nos han visto a los que defendemos la familia, a los que defendemos los principios, a los que defendemos los valores, como gente anticuada, como alguien me dijo en una entrevista que me estaban haciendo a nivel secular. Pero ¿usted no cree que eso que usted está postulando está anticuado? Y yo le dije, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nuestra sociedad está defendiendo lo indefendible. Y está defendiendo lo que lastimosamente no le está dando resultado. Estamos defendiendo lo que está lastimando corazones de nuestros hijos. Claro que sí. ¿Qué es lo que está la gente defendiendo en la sociedad? Y lo que no sabemos a qué punto nos va a llevar a un futuro. A la destrucción. Ya lo estamos viendo. ¿Qué es lo que patrocina a la gente? El amor libre. ¿Qué es lo que está ahora de moda? Los sitios de pornografía, los sitios donde venden de todo, para que esa relación sexual sea un éxito. Y ya la gente no sabe, mira, ya la gente busca que si el popurrí, que si la vela, que si los aceites. Ya la gente no sabe en qué embadurnarse. Y sigue la insatisfacción, porque la insatisfacción del ser humano y del matrimonio No se cura con popurrí ni con velas de olor. Se cura cuando tú mantienes una relación directa con Dios, cuando tú estás en paz contigo mismo, con tu vida, cuando tú eres congruente con tus principios. Ahí tú encuentras la paz y aprendes a valorar y a tener ese amor para los que te rodean. Y es en esa insatisfacción que llegamos a una situación de infidelidad. Claro. Si yo me valoro, yo no voy a ser infiel. ¿Sabes por qué? Porque yo no me quiero dañar. Sin embargo, cuando yo siento un vacío en mi corazón, yo pienso que cualquier otro hombre va a llenar ese vacío. Entonces tienes este, dejaste este, cogiste este otro, dejaste este otro, cogiste este otro, y puedes tener 8 hombres, 9 hombres, los que sea, o mujeres en el caso de los hombres, pero siempre estás deambulando por la vida. Y al final de tus días, ¿sabes cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Vives solo, porque no has dejado una huella de amor en nadie. Te sientes que desperdiciaste la vida que Dios te dio. Tus capacidades, tu capacidad de amor, todo eso se perdió porque no dejaste una marca de amor en nadie. Lo que dejaste fue destrucción. Y con eso, tú te vas insatisfecho de este mundo. Es una sociedad que nos empuja a la insatisfacción en todo sentido. No tengo el carro que quiero, no tengo el celular que deseo, no tengo la casa que soñé o que esperaba, el trabajo ideal, no tengo el esposo ni la esposa ideal. Porque lo que se busca es placer. El mejor carro, yo quiero el mejor carro. Yo quiero una mujer que tenga las medidas de Jennifer López. Y si no es así, me siento insatisfecho. Y si yo la tiene, seguro se siente insatisfecho también. Exacto, porque entonces quiere una como otra que salga de último modelo. Entonces se convierten las personas en cosas, porque ya se cambian por lo que esté de moda. Uh-huh. Y continuamente se va buscando cosas para llenar. Y es por eso que yo sería feliz si tuviera este carro, pero tienes el carro y te das cuenta que sigues siendo un infeliz. Así que las cosas no nos dan felicidad. Y fíjate que no estamos en una doctrina de decir, sea un pobrecito. No. Cada uno de nosotros debe desarrollar sus capacidades al máximo. Uh-huh. Pero lo que estamos diciendo es que ni el dinero ni las cosas llenan los vacíos de nuestra vida. ¿Por qué tenemos millonarios que se han suicidado? ¿Por qué tenemos pobres que se han suicidado? Porque ninguno de los dos han llenado unos espacios. Norma, el programa de hoy tenemos que concluirlo, pero ¿puede acompañarme mañana en otro programa de Enfoque a la Familia? Claro que sí, con mucho gusto, y no se lo puede perder. Gracias. Cada ser humano tiene un vacío emocional que no puede ser llenado por alguna persona. Ese lugar únicamente puede ser plenamente llenado por el amor de Dios. No pongamos nuestra felicidad o nuestra mirada en la persona. Recordemos que todos somos seres humanos y podemos fallar. Acá en Enfoque a la Familia le queremos recomendar el libro El Jardín de la Gracia de Dios, escrito por Elizabeth George. Esta obra es una invitación a toda mujer a experimentar en su vida el fruto del Espíritu Santo y crecer cada día para disfrutar de todo lo que la rodea. La actitud es muy necesaria para triunfar en la vida. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de esta entrevista. También nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí tenemos diferente material, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. También en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter encontrará más información. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.